Algunos astros en el firmamento ya se apagaron y aún llega su luz. Estrella errante que nació en el norte viene a apagarse y se muere en el sur. Su fuego breve en el ojo brillante no se detiene, no te va a esperar, pues no resulta extraño que con los años se quiera quedar alimentando tu deseo, acorralando al desamor, haciendo efecto justo en las entrañas, reconstruyendo de los cimientos, siendo potencia de estrella fugaz, de estrella fugaz, de estrella fugaz. Algunas noches miro la ventana y las antenas parabólicas atrapan ondas y buena aventura, y los tejados reflejan la luz de nuevos astros que en el firmamento brillan y brillan y nos cantan blues, pues no resulta extraño que con los años también cantes tú, alimentando tu deseo, acorralando al desamor, haciendo efecto justo en las entrañas, reconstruyendo de los cimientos, siendo potencia de estrella fugaz, de estrella fugaz, de estrella fugaz, alimentando tu deseo, acorralando al desamor, haciendo efecto justo en las entrañas, reconstruyendo de los cimientos, siendo potencia de estrella fugaz, estrella fugaz, estrella fugaz.